Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De noviembre, San Alejandro de Sauli, obispo. San Alejandro, cuyo nombre significa el que protege con fuerza, nació en Milán en 1535. A los 17 años entró como religioso en la comunidad de los padres barnabitas y luego de ordenarse como sacerdote empezó a predicar con elocuencia y tan formidable doctrina que San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, lo invitó a predicar la cuaresma en su catedral. Fue nombrado superior general de su comunidad, y San Carlos Borromeo lo designó como su confesor. Su fama llegó hasta el Santo Padre Pío V, el cual lo nombró como obispo de la isla de Córcega, siendo consagrado por el arzobispo San Carlos. San Alejandro encontró a Córcega en el más lastimoso estado moral. Los sacerdotes eran poco instruidos y el pueblo tenía muchas supersticiones. Los campos estaban infectados por bandoleros y entre las familias había terribles venganzas. Se propuso evangelizar el lugar y lo consiguió. Visitó una por una todas las parroquias, exigiendo que se enseñara el catecismo y se diera buen ejemplo. Predicaba en todas partes con gran entusiasmo y mucho fruto. El santo trabajó en Córcega durante 20 años y consiguió la reforma. Dios, nuestro Padre, le concedió a San Alejandro la gracia de hacer milagros, y fueron muchos los milagros que este santo obró en aquella isla. San Alejandro murió en 1592, y también, después de su muerte, siguió haciendo milagros. San Alejandro de Sauli, obispo. Cree en la acción del sacramento que ayuda a ejercer con capacidad tu vocación. Cree y verás cómo Dios hace contigo maravillas, como las hizo con San Alejandro de Sauli, obispo.